Surconectados, únete a nuestra comunidad y conéctate con Surco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Surconectados. Mi nombre es Omar Pérez. Y Estefany Sánchez. Y el día de hoy hablaremos sobre los candidatos a la alcaldía de Surco. Sus propuestas. La actual gestión del alcalde Juan Manuel del Mar y las problemáticas que se han venido dando durante su gestión. Así como también la intención de voto de los vecinos del distrito. Entre los principales candidatos a la alcaldía de Surco podemos mencionar cuatro fuertes opciones. Javier Banaibar, Roberto Gómez Vaca, Omar Montoro y Juan Manuel del Mar. Siendo este último, Juan Manuel del Mar, el actual alcalde del distrito de Santiago de Surco, Estefany nos contará un poco más sobre su vida y su carrera. Juan Manuel del Mar, limeño de nacimiento, creció en el distrito de San Isidro y desde 1998 reside en Santiago de Surco con su familia. Estudió Economía en la Universidad San Martín de Porres y Administración de Empresas en el Instituto Peruano de Administración de Empresas. Su pasión por los negocios y el sector empresarial lo motivó a realizar cursos de especialización en la Universidad de Piura. Estuvo siempre dedicado a la actividad empresarial, pero el interés por la política surge como una tradición familiar. En el 2006 postula a la alcaldía del distrito de Santiago de Surco, en las filas de la Alianza Unidad Nacional, accediendo al cargo para el periodo 2007-2010. En agosto del 2007 lanza la campaña No a la Mendicidad, en el marco de la Semana del Niño en su distrito. El señor Juan Manuel del Mar no logra consolidar una buena gestión en su gobierno. En el año 2010, año de elecciones, dejó a la municipalidad en un profundo desastre económico, con deudas impagables a empresas de dudosa reputación. Conociendo ya un poco de su biografía, Omar, cuéntanos cuáles son las principales problemáticas del gobierno de Juan del Mar. Bueno, en verdad, entre los principales problemas que ha tenido el alcalde Juan Manuel del Mar a través de estos 3 años que han pasado de su gestión, podemos mencionar el problema de las edificaciones, ya que en las zonas residenciales, supuestamente por ley, no está permitido construir un edificio más de 5 pisos, cosa que en verdad no se ha estado respetando. Juan Manuel del Mar ha venido dando permisos a cántaros por doquier, y en verdad los vecinos de Surco se sienten bastante indignados con ese problema. Incluso hubo un problema en Las Casorinas, una de las zonas más exclusivas de Lima, zona residencial, dicho sea de paso. Los vecinos se sentían totalmente incómodos dado a la edificación de estos edificios totalmente altos, incluso también donde es el Trigal. Quieren hacer un condominio muy grande y bueno, en verdad eso fastidia bastante a los vecinos surcanos. Es un problema que ha venido surgiendo desde estos 3 últimos años con la gestión del alcalde Juan Manuel del Mar. Esperemos que se pueda solucionar, pero bueno, dado que las elecciones ya son el 3 de octubre, en verdad no creo que tenga mucho tiempo para poder realizar alguna solución rápida de este problema. Y bueno, a continuación tenemos las declaraciones del alcalde Juan Manuel del Mar con respecto a los problemas o al problema del cual hemos estado hablando. Felizmente nosotros hemos cambiado a través de un decreto de alcaldía el año pasado para normar y formalizar mejor las construcciones, ¿no? Por ejemplo, lo que antes se podían 6 pisos, hoy se pueden 5 niveles, los que antes podían 12 pisos y te decía el eras medido por altura, se va a construir únicamente los 10 pisos. Referente a la cantidad de estacionamientos, hemos regularizado para los locales comerciales de 40 metros cuadrados por un estacionamiento cada 40 metros cuadrados. Hoy lo hemos modificado a un estacionamiento cada 20 metros cuadrados. Eso va a permitir una mejor tranquilidad para todos los vecinos de Santiago del Surco, porque ya evitaremos tener tantas unidades vehiculares en la vía pública. Ahora, yo también invoco a los vecinos que tienen estacionamiento dentro de sus viviendas, que cuadren sus vehículos dentro de sus viviendas y no los dejen en la vía pública, algo que también sucede bastante, ¿no? Ahora, venimos trabajando por una mejora de las infraestructuras viales del distrito de Santiago del Surco, lo cual, con el crecimiento demográfico, va a incrementarse posiblemente algunas unidades vehiculares en unas zonas. Entonces nosotros venimos trabajando para mejorar la fluidez vehicular a través de ampliación de avenidas como la Benavides, Benavides, El Polo, la Encalada, el Derby, Holguín. Nosotros estamos ejecutando los proyectos para tenerlos listos en caso sea reelegido. Obviamente el interés es iniciar inmediatamente estas nuevas obras que serían beneficiosas para la comunidad, para Santiago del Surco. También estamos en el proceso de instalación de semaforización automatizada, totalmente inteligente, de tal forma que permitamos tener olas verdes en el distrito de Santiago del Surco. Estos semáforos son totalmente autorregulables a través de sensores electrónicos que miden el flujo vehicular, de tal forma en 70 metros de distancia, lo cual permitiría la creación de olas verdes porque están interconectados a través de fibra óptica, y todo a través de una central de video de seguridad ciudadana. En la central de seguridad ciudadana hay un programa especial que se encargaría de controlar automáticamente la fluidez de los vehículos y las olas verdes. Y obviamente en un futuro instalar en cada una de estas intersecciones una cámara de seguridad ciudadana que permita verificar también por la seguridad de la zona en las mismas intersecciones y verificar también el fluidez vehicular. Y bueno, esas fueron las declaraciones del actual alcalde de Surco, Manuel del Mar, que nos explicó un poco sobre la problemática que se está viendo en el distrito de las edificaciones, la incomodidad que sienten los vecinos surcanos con respecto a esto y los futuros proyectos que tendría en caso de ser elegido por 3 años más en la alcaldía del distrito de Surco. Entre los otros candidatos, entre los otros 11 candidatos, podemos encontrar otro que es bastante importante y en verdad tiene una aceptación regular del 13%, el cual se llama Omar Montero, y al cual Stephanie nos hablará un poco más. Así es, uno de los candidatos con mayor preferencia es Omar Montoro, quien tiene como principales propuestas lograr que Surco sea el distrito más seguro, trabajando coordinadamente con los vecinos, la municipalidad y la policía. Descentralizar la labor de las comisarías, orientándolas efectivamente al servicio de los vecinos. Además, coordinar los horarios de entrada y salida de las instituciones y colegios para aligerar las horas punta. También exigirá planificación y coordinación a las entidades públicas y privadas antes de iniciar obras en el distrito. Además, desarrollará proyectos, programas y políticas públicas saludables orientadas a mejorar la calidad de vida del vecino. Construirá plantas de reciclaje de residuos no orgánicos y orgánicos para transformar la basura en fuerza verde. Por otro lado, fomentará masivamente la actividad deportiva a nivel recreativo y competitivo. Empleará eficazmente la infraestructura existente para realizar actividades deportivas durante todo el año. Será estricto en el cumplimiento de las normas para la obtención de licencias de edificación, para evitar perjudicar a los vecinos y sancionar ejemplarmente a quienes no la cumplan. Estas son las principales propuestas del candidato Omar Montoro. Bueno, esas fueron algunas propuestas del candidato Omar Montoro del partido PPC Unidad Nacional. Que bueno, esperemos lo cumpla si es que llega a ganar las elecciones el próximo 3 de octubre. Entre otros de los candidatos fuertes que podemos encontrar en la lista de los 11, podemos mencionar a Roberto Gómez Vaca de Somos Perú, que entre sus propuestas está poder recobrar el orden perdido en Surco, surgido en los últimos años, dado las problemáticas ya mencionadas anteriormente, aumentar la seguridad en el distrito. Y bueno, nada, ¿no? Con poder recuperar ese sentido pionero que Surco nunca debió perder desde un inicio y que se ha ido perdiendo con el transcurrir de los meses, de los años, con el tiempo. Bueno, luego de conocer acerca de las propuestas de los candidatos a la alcaldía del distrito de Surco, vamos a escuchar ciertas opiniones de los vecinos acerca de si están de acuerdo con las propuestas de los candidatos, si ya tienen decidido a quién votar. ¿Qué percepción tiene de los candidatos de Surco? Sí. ¿Ya sabes por quién va a votar? Sí. ¿Por quién va a votar? ¿Sabe cuál es el partido? digamos, ¿qué percepción tiene de los candidatos a la alcaldía de Surco? Candidato de Surco entra para servirse del pueblo y no para servir al pueblo. Todo alcalde hasta ahora es los alcaldes que viven en zonas exclusivas y casi muy poco les interesa la seguridad de que es Surco. Seguridad no tenemos, tenemos esto en serenazgo, pero que cuando se necesita, brilla por su ausencia. ¿Ya sabe por qué candidato a votar? No, realmente estoy todavía no está decidido todavía porque no veo ningún candidato que sea verdaderamente que pueda venir a servir y a ver por las necesidades del pueblo, sobre todo porque siempre este Surco está dividido en dos partes, en Surco Pueblo, que es este, y Surco Nuevo, que es donde están las zonas residenciales, pero al momento de pagar los impuestos se pagan igual, no hay ninguna diferencia en Surco Pueblo con las Surco Nuevo, que son las residenciales. ¿Qué perspectivas tiene sobre los alcaldes que se están presentando ahora? Sobre todo mejorar las cosas económicamente aquí en el distrito. ¿Ya sabes por quién vas a votar? No, todavía no. Oh. ¿Qué perspectivas tiene sobre los alcaldes que se están presentando actualmente? Como hemos escuchado, la mayoría de las personas todavía no tienen decidido por cuál de los candidatos votar. Bueno, sí, aparentemente incluso algunos no los conocen, no conocen el partido por el cual optar. E incluso hemos podido escuchar que la gente se siente muy decepcionada de los candidatos porque sienten que no le dan importancia a lo que es el pueblo en Surco, más no a lo residencial. Es decir, se prioriza lo residencial y no al pueblo, y se sienten muy inseguros, sienten que la seguridad ciudadana en verdad no es la mejor, y que, bueno, cualquier alcalde que entre solo va a entrar para robar o para poder aprovecharse del pueblo, no creo. Eso, bueno, eso es lo que dicen. Se sienten excluidos, bueno, en lo que es Surco Pueblo. Sí, de alguna manera sí. Bueno, es lamentable, en verdad, que los mismos pobladores del distrito, los mismos ciudadanos, no se sientan conformes con ninguno de los candidatos ni con su actual alcalde, en verdad. En verdad, bastante lamentable, pero bueno, tenemos las cifras también de los sondeos, los cuales muestran a los candidatos los porcentajes que han obtenido. Según el último sondeo que se ha realizado. Exacto. Según el último sondeo, Javier Baraibar tiene un 15%. Del partido Surco Solidario, un partido independiente, un partido totalmente nuevo. Así es. Augusto Besada Vargas, del partido Acción Popular, tiene un 3%. Juan Manuel del Mar, Extremadura, del partido Cambio Radical, tiene un 16%. Porfirio Sierra Alta, del Despertar Nacional, tiene un 1%. Yuri Cadenas Neira, del partido Fonavista del Perú, tiene un 1%. Arturo Bobbio, del partido Aprista Peruano, tiene un 4%. El que más resalta dentro de la lista de los 11 es Roberto Gómez Vaca, del partido Somos Perú, con un 32%. Seguido, bueno, el que sigue es Ciro Silva Paredes, de Fuerza Social, que cuenta con un bajo 3%. José Eloy Lira, del partido Humanista Peruano, tiene un 2%. Omar Montoro, del Partido Popular Cristiano, tiene un 13%. Julio Monjoy, del Partido Restauración Nacional, tiene un 7%. Y Julia Valencia, de Todos por el Perú, obtiene un 1% hasta el momento. Bueno, esas fueron la lista de los 11 candidatos que ostentan la alcaldía del Distrito de Surco. Y bueno, esto fue una emisión más de Surconectados. Y bueno, si tú ya sabes por quién votar, vota. Y si no, nada, piénsalo bien antes de votar y no cometas un error. Nada, hasta aquí llegamos y los esperamos en la próxima edición de Surconectados. ¡Chau!